Durante todo el mes, contrate cualquiera de nuestros planes de hospedaje y obtenga de manera gratuita su dominio .com, .net o .org. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network. The kids of Elm Street don't know it yet, but something is coming to get them. There's something out there, isn't there? No one knows where it came from or who it will visit next. Do you believe in the boogeyman? No. Whatever you do, don't fall asleep. No! Where are you? Nightmare on Elm Street. Queridos escuchas, sean ustedes bienvenidos a una emisión más de Testigos del Crimen. Y la estamos grabando desde estas fantásticas cabinas de Frecuencia Cero. Desde el Estudio 5. Por supuesto, sí, porque los otros ya están así como que ahorita saturados, ocupados. Bueno, ya sabrán, ¿no? Toda esta producción tan fantástica que tiene de podcast Frecuencia Cero para todos los gustos, sabores, colores. Pero bueno, ustedes continúen además escuchando Testigos del Crimen. Y estamos en esta mesa. Roberto Coria. Y su servidora Guadalupe Gutiérrez, ¿no? Y obviamente en los controles, en forma magistral, nuestro queridísimo productor Abel Cobos y su asistencia técnica, que es Paulina Villavicencio. Y bueno, el día de hoy estamos de horror, de espanto, afilando cuchillos, ya escuchamos por ahí voces raras, ¿no? Música rara. Música muy rara y que yo creo que muchos de nosotros, no saquen edad, ¿verdad? Pero que muchos todavía logramos de repente ver en el cine la primera de Pesadilla en la Calle del Infierno. Exactamente, y obviamente tenemos que agradecerle a nuestro amigo Benjamín Góis de Acapulco Guerrero aquí en la República Mexicana por sugerir este tema que ya otros amigos escuchas nos habían sugerido, y es nada menos que el de Frederick Charles Krueger, un pederasta, un asesino sobrenatural. Todos lo conocemos a Freddy Krueger, o Freddy para los cuates, a través de esta popular serie de películas que tú acabas de mencionar. La primera de ellas del año 1984, escrita y dirigida por Wes Craven, a quien le debemos pequeñas joyas del horror como Las colinas tienen ojos, La última casa a la izquierda, pero bueno, no vamos a convertir esto en un programa de Cinemanet. Obviamente, aunque Freddy Krueger todos lo conocemos como un asesino sobrenatural, como uno de los principales estandartes de un subgénero del cine de horror conocido como slasher movies, del cual ya platicamos cuando Cassandra Vicario charló acerca de Michael Myers y de Halloween, Freddy Krueger tiene origen como un producto de una violación tumultuaria y como un pederasta asesino de niños. Entonces, Testigos del Crimen es por eso que se ocupa en esta ocasión, a petición del público, de analizar la figura de este asesino memorable. Sí, yo creo que todos de una u otra forma lo conocen, lo conocemos, porque aunque no hayan ido a esa primera emisión, la hemos visto en repetidas ocasiones a través de la televisión. Pero, ¿qué referencias hay? Hemos hablado, por ejemplo, aquí, Roberto, de muchos pederastas o de algunos pedófilos, o de esta parte también de los asesinos de infantes o de adolescentes. Tenemos, por ejemplo, hemos de recordar al memorable Albert Fish. El viejo que comía niños. Sí, ese ogro que de verdad se encarnó en él, que bueno, los mataba y se volvió caníbal, ¿no? O sea, cortaba a pedazos, los cocinaba, en fin. John Wayne Gacy, quien no recordara al payaso Pogo, que si no lo han escuchado, por favor, búsquenlo en las emisiones anteriores que hemos tenido, que también hemos de mencionar, secuestraba, sodomizaba y después mataba y desmembraba a los chicos que había secuestrado, ¿no? Que eran principalmente niños, hombres, varones. Y bueno, también David Parker Ray. Un sádico. Completamente, ¿no? Que no se queda nada atrás y no les pide nada a los otros como para ver qué hacía en cuestiones de horror con las víctimas que pues iba cazando, ¿no? Pero Freddy Krueger tiene un inicio muy particular. Vemos de repente a alguien malo, muy malo, con un aspecto físico demasiado horrible, temeroso. Temeroso para uno que lo ve, no para sí, él, ¿no? Sí, claro. Y además con un plus, unas manos hechas cuchillo. Exacto. Pero, ¿cómo va todo esto? Empecemos ahora sí que por orden, porque es tan, tan profundo, tan extenso todo lo de Freddy Krueger que nos podemos perder, pero a ver, vámonos. Como el destripador, parte por parte. Bueno, yo creo que podríamos tratar de esbozar una cronología, una historia de este famoso asesino. Muchos recursos de internet nos ofrecen, pues de alguna manera, una timeline o como una línea cronológica, una línea del tiempo para comprenderlo. Nosotros obviamente vamos a tratar de mencionar la parte humana del personaje, que es de por sí terrorífica. En 1907 nace una mujer llamada Amanda Krueger. Esta mujer va a adoptar posteriormente el nombre de hermana María Elena. Ella va a abrazar los votos religiosos, va a abrazar la causa divina. Ella va a comenzar a predicar la palabra de Dios. Va a trabajar en una pues, institución para criminales de mentes llamada Nuestra Señora de los Lamentos. Cuando alrededor de 1940 es violada, digo, se queda obviamente accidentalmente atrapada en la torre de los locos, de los criminales de Méndez. Ella a lo largo de varios días va a ser violada repetidamente por todos los pacientes confinados ahí. De ahí que se dice que Freddy Krueger, Frederick Charles Krueger, el producto de esta violación, es el hijo de 100 maniáticos, el producto de una violación tumultuaria. Él nace. Después de este episodio, la hermana María Elena, Amanda Krueger, es rescatada de este centro psiquiátrico y va a dar a luz, obviamente, el suicidio, el aborto, sobre todo, pues es condenado por la ley de Dios. Entonces va a dar a luz a este pequeñito que va a comenzar a esbozar una conducta pues muy desordenada, muy errática, muy violenta. Él inmediatamente es puesto en adopción. Entre los padres adoptivos se encuentra un tal señor Underwood, que es protagonizado en la serie de películas por Alice Cooper. Bastante afortunado, digo, yo también me volvería homicida si mi papá fuera Alice Cooper. Sí, pero bueno, el chiste... A cualquiera le va a dar miedo. Sí, sí, por favor, digo, que fuera él, Ozzy Osbourne, digo, por favor. Pero bueno, saludos a todos los fanáticos de Alice Cooper y de Ozzy Osbourne. Este señor Underwood, el padrastro de Freddy, comienza a abusar físicamente y verbalmente del pequeño. El hombre era alcohólico, era un sujeto completamente irredento. Durante sus años mozos, el pequeño Freddy comienza a exhibir un comportamiento sociopático, mata pequeños animales, hasta, pues de alguna manera, mantener o generar un sentimiento de rencor en contra de todos los chicos que se mofaban de él. Él no se me recuerda en el terreno de la ficción al famoso espantapájaros de Batman, al doctor Jonathan Crane, que abusaban de él sus compañeritos, como ha sucedido con muchos asesinos en serie de la vida real. Entonces va a generar una suerte de aversión, una suerte de sentimiento de venganza. Y fíjate que con todo esto, si nosotros nos ponemos a ver esta parte inicial de su historia, recordemos que, no sé, la forma también en cómo naces, en cómo eres concebido y, no sé, la forma en cómo los padres te conceptualizan, etcétera, va a influir. Por ahí de repente muchos preguntan, bueno, es que en el útero no siente nada, no vive nada, no sabe, está aislado. En realidad no, porque está unido a un ser vivo que sí siente y todo lo que siente esa persona le es transmitida, digamos, si nos queremos poner ya más directos, ¿no? Y obviamente una de las vías es este cordón, ¿no? Esta forma de alimentarse y toda esta parte emocional. Por eso en psicología una de las cosas más importantes es los antecedentes y dentro de eso la historia prenatal, que es cómo fue concebido, si fue deseado o no deseado, planeado o no planeado, y con todo esto, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó, no? Y fíjate, qué curioso, es una monja, la madre, que nos habla de la pureza, de la virginidad, de la castidad. del buen corazón que ella tenía hacia los demás, que va y ayuda a estas personas enfermas mentales, que obviamente no razonaban con un nivel intelectual demasiado bajo. Únicamente desarrollado el instinto, por decirlo así. Muy instintivos, en efecto, una parte muy primitiva es la que ellos manifiestan, a como ponen aquí. Y si nos ponemos a ver, o sea, la época de los 40s, 30s, cómo estaban todavía, bueno, y lamentablemente cómo están ahorita muchos hospitales psiquiátricos, bueno, pues es algo terrible. Entonces es la unión de una inocente, de una pura, con el paciente psiquiátrico, que es la locura. Imaginen qué puede salir entre la combinación de la inocencia y la locura. Y multiplica la locura por 100. Exacto. Y además, en una forma superlativa, y en donde es rechazado, digo, no puede quedarse la madre con él, es dado en adopción como un acto para ayudarlo, solventarle un poquito este sufrimiento de gestación, y va a dar con un alcohólico, ¿no? Que hay una de las características del alcohólico es también una falta de empatía y consideración hacia los demás. Y no queda manifiesto en la historia, pero yo quiero pensar que a lo mejor el sujeto abusaba sexualmente de Frederick. Eso es algo que está así como hipótesis, y cuando vemos las películas se pues hagan sus apuestas, ¿no? Que ya lo veremos, como, sí. Como escucharemos en algún tiempo, Michael Bay, el productor de La Masacre de Texas, que fue de alguna manera responsable de revitalizar este, ¿sí?, clásico, está preparando una nueva versión de La Pesadilla en la Calle del Infierno. Así que hagan todas sus apuestas para ver quién va a ser el nuevo Freddy Krueger, porque se ha anunciado que Robert Englund, el actor que le dio vida cinematográficamente hablando, ya no va a interpretar más a Freddy. Es Freddy para las nuevas generaciones, pero bueno. Lo que pasa es que ya no sería, porque también es ya un poquito difícil maquillarlo y todo, porque se supone que esa sería como ahorita andamos en la moda de las precuelas y las preprecuelas, sería mucho de esta parte de precuela antes de llegar a todos sus homicidios, todo esto, sino la historia de la vida tal cual de Freddy Krueger. Entonces pues necesita, ¿no?, un niño, un joven, un adulto joven, etcétera, ¿no? Bueno, pues, ¿qué te parece, Guadalupe, si continuamos platicando sobre la infancia de Frederick Charles Krueger? Decimos algunas plegarias y lo hacemos después de esta pausa. Springwood's nightmares are just beginning. ¿Quieres descubrir al asesino? Quédate con los testigos del crimen. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Lo mejor del diseño y las artes gráficas lo encuentras solo en CMYK, un podcast de Frecuencia Cero. La vida vista desde el fascinante mundo de los colores. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Don't fall asleep. Regresamos a Testigos del Crimen y platicamos un poquito en el terreno de la ficción sobre el caso de Frederick Charles Krueger, un asesino creado por el escritor y director Wes Craven. Primera vez aparece en 1984 en la película Pesadilla en la Calle del Infierno. Y desde entonces, Freddy Krueger se ha convertido pues, en un ícono del horror, en una de las representaciones predilectas para plasmar el mal en la pantalla grande. Y platicábamos acerca de sus primeros años de vida, cómo comienza Frederick, el pequeño Frederick, a mostrar un comportamiento anormal, comienza a matar a pequeños animales, y hay algo significativo, comienza a aprender cómo desarrollar dolor a partir de la profanación del cuerpo y asesina a su padrastro. En efecto, hay una parte de la exacerbación de la agresión y después de tanto maltrato físico, no sabemos si sexual, pero sí con todas estas características del padre abusador, del padre que pues daña, lastima en un sentido emocional, psicológico, pues parece ser que ella no soportó más y decidió cometer parricidio, ¿no? En esta fantasía de destruir todo lo malo que lo traía arrastrando desde su pasado. Él asocia, fíjate, con todo esto, con de la mutilación, la agresión, etcétera. Aquí lo peligroso es que lo va asociando precisamente hacia el placer, uh-huh. Es decir, el dolor queda investido por una parte satisfactoria, una parte placentera, y entonces ahí es en donde no empieza a separar lo que es placentero de lo displacentero, lo une y ya queda confundido dentro de esto internamente, ajá, para seguir provocando y provocándose dolor, ¿no? Pues fíjate que entonces él comienza a tener trabajos poco remunerados, de bajo perfil, como muchos asesinos en serie. Ahorita que mencionabas lo de la automutilación, me recuerda precisamente al caso de Albert Fish, que se introducía agujas y que encontraba placer en este dolor que se autoinfligía. Pero bueno, por esta época no podemos perder de vista que vivía en un pueblo ficticio de California llamado Springwood, el clásico pueblito, esta clásica comunidad californiana toda bonita, toda inocente. Él conoce el amor, o aparentemente puede pensarse así, a lo mejor esta mujer, Loretta, solamente era una fachada para sus verdaderas pretensiones. Ambos se establecen en el hogar de Freddy cuando era niño, en el 1428 de la calle Elm, o la calle Olmo. Aquí procrean una hija, de nombre Catherine, hacia 1961. Y más o menos entre 1961 y 1965 comienza a ocurrir una serie de desapariciones de niños en el vecindario ahí en Springwood, California. La policía pues se ve incapaz de resolver estos crímenes y el periódico local, como lo hemos visto en muchos casos, toma la vía o toma el camino de poner un apodo a este asesino. Le llama el carnicero de Springwood o el acuchillador de Springwood. ¿Por qué? Precisamente por la costumbre o el modus operandi que tenía este psicópata de atraer a pequeños y utilizar una serie de artificios. Quiero pensar en David Parker Ray, que tenía toda una colección de juguetes para infligir el dolor en sus víctimas. Obviamente él obtenía placer no solamente de la mutilación física, sino de todo el horror psicológico que era capaz de generar en sus víctimas. Y sí, fíjate, porque con todo esto era una forma como de subsanar su dolor, cuando en realidad era una forma de provocar su placer. Y decir, no, pues es que así lastimando a alguien más puede. No, era una forma de él sentirse a gusto, en placer. Y fíjate lo interesante también, porque esto era en otra parte, en este cuarto secreto, en donde nadie tenía que meterse, nadie tenía que ir. Es como esconder esta parte oscura. Barba azul. Por ejemplo, en donde hay que ocultar todo porque sabía perfectamente que eso no estaba bien. Que matar niños, que secuestrarlos, que torturarlos, que acuchillarlos no era algo adecuado. Y aquí vemos una parte con las cuchillas, uno de la hostilidad y de la agresión a través del contacto. Las manos hemos de recordar que es nuestro contacto social, es la parte en donde damos la bienvenida a otros. Por ejemplo, cuando nos los presentan, oye, te presento a fulanito, fulanita, y lo primero que damos es la mano. El apretón. Que es una forma de bienvenida o una forma de abrir la puerta, decir, ah, bueno, esta es la parte social. Si él tiene cuchillos, obviamente es una parte agresiva, es una parte hostil. Y este cuarto oscuro es simbólicamente este mundo interno oscuro, este inconsciente oscuro, en donde él se ha ido desarrollando desde su gestación, ¿no? Con toda esta locura. Aquí lo terrible fue que lamentablemente Loretta entra a su cuarto oscuro. Dice, no se lo voy a decir a nadie. Él dice, sí, ok, está bien, te creo. pero en realidad la mata. La estrangula. La estrangula y creo que la cuchilla, ahorita no recuerdo bien. Todo ante los ojos de Catherine, de su hija biológica. Y eso fue lo terrible, porque ahí empezó a desatarse muchas de las cosas dolorosas y terribles, tanto para la hija como empezar a descubrir esta parte oscura ante los demás. Pues además de este cuarto secreto en el sótano del 1428 de la calle Elm, residencia de la familia Krueger, además de este cuarto secreto, el buen Freddy trabajaba como conserje en la planta de energía local. Por ahí había un cuarto de calderas abandonado, que es una figura recurrente en toda la saga de películas. Todo este conjunto, esta gran habitación llena de tuberías, de humo, de vapor, todo mohoso, todo húmedo, todo caliente, que de alguna manera pues es, una metáfora acerca de la mente retorcida de este sujeto. Freddy en los dos lugares llevaba a sus víctimas y ahí los asesinaba. Nosotros escucharemos en un rato más el audio de la película Freddy contra Jason. A mí en lo personal me divirtió mucho, a muchos como nuestro querido Abel Cobos le causó aburrimiento. Pero bueno, es un pleito de antología similar al del Pato Lucas y el Conejo Bugs Bunny peleándose. Es una maravilla de película para todos los aficionados al gore. Pero bueno, entonces Freddy menciona esta historia, cómo él abducía a sus pequeñas víctimas y las llevaba a este cuarto de calderas donde los iba a mutilar, los iba a torturar, a veces durante días, hasta que le sobreviene la muerte. Bueno, Freddy eventualmente es descubierto por las autoridades, la policía de Springwood, este pueblito, se pone las pilas, lo captura, pero debido a que de alguna manera son inducidos gracias al testimonio de su pequeña hija Catherine. La cuestión es que la búsqueda, el cateo que realiza la policía hacia el hogar de los Krueger y hacia esta planta de energía, hay resquicios legales, el chiste es que la evidencia no puede ser utilizada en su contra y el buen Frederick Krueger sale libre, la corte no la puede tocar. Y fue esto lo que desató la furia precisamente de todos los vecinos que habían perdido un hijo o que tenían la amenaza de poderlo perder porque los pudiera secuestrar, torturar y matar. Entonces, bueno, uno, cuando, bueno, descubren todo esto, se llevan a Catherine y la dan en adopción. Aquí es cuando de repente desaparece la hija, por así llamarlo, rescatándola, dándole un hogar diferente, algo nuevo. Cosa que se repite con su historia, porque él no se puede quedar con su mamá. La mamá no puede tenerlo, no puede cuidarlo, a pesar de que pueda ser una buena mujer, como siendo monja, ¿no? Y dada a Dios, etcétera. No puede quedarse con él y lo da en adopción. Lo mismo pasa con su hija. Se queda sin madre porque él la mata. Y aquí también viene lo simbólico. Él, digamos que se queda doblemente sin mamá, porque uno se queda sin la madre biológica y, ok, el papá es todo un alcohólico, el padre adoptivo, pero ¿quién es la mamá? La mamá adoptiva. La mamá adoptiva. ¿En dónde está? Si nos ubicamos en la época, antes no se les daba a los padres o a la gente soltera, sea hombre o mujer, no se les daba niños en adopción, y menos en esta época. Eran muy estrictas las reglas, las leyes, etcétera. Entonces, a fuerzas, junto con este padre adoptivo, tenía que haber una madre ahí, alguien. ¿Se le murió o no se le murió? No lo sabemos, pero ahora sí que no tiene mamá, no tiene esta parte buena, no tiene esta parte que le pudiera ayudar a comprender a los demás. Su hija se queda sin mamá. Y fíjate que respecto, ¿qué pasa con la madre natural, la hermana María Elena? La hemos tenido olvidada en la ecuación. Uh-huh. Ella sigue atentamente el juicio en contra de su hijo Freddy. Uh-huh. Y la mujer, incapaz de tolerar la culpa, porque obviamente ella lo engendró, ella es la autora de sus días, al ver todas las atrocidades que Freddy cometió, ella va a la torre donde fue violada, donde lo engendró, se amarra una soga alrededor del cuello y se cuelga, se suicida. Comete el más terrible de los actos de acuerdo a la ley de Dios. Bueno, otros no matarás, pero bueno, si no, no tendríamos testigos del crimen. La mujer se suicida y se va a convertir, así como la canción de Lucía Méndez, en un alma en pena que va arrastrando cadenas. Sí, porque además, como se suicida en la torre en donde fue violada y en donde engendra a Freddy, hay una parte simbólica en donde se cierra el círculo, en donde ella se siente tan culpable de haber traído al mundo a alguien tan malvado y tan antítesis de ella, que no lo puede tolerar. Y además la torre, hemos de recordar también que es un símbolo, una representación fálica de poder, de este, no sé, gran lugar en donde ocurrió todo y en donde ella decide poner fin porque no lo puede enfrentar. Pues ese fue el final de la hermana María Elena. Freddy, como tú dices, una turba enardecida de vecinos de Springwood que no quieren sufrir por lo que han pasado otras familias, se reúnen en una suerte de turba de linchamiento. Me quiero acordar aquí en la Ciudad de México el caso de Tláhuac, donde la gente furiosa arremetió en contra de dos elementos de la Agencia Federal de Investigaciones, pero bueno, esa es otra historia. Ellos toman cócteles Molotov, que son estas bombas de fabricación casera hecha con solventes, y le prenden fuego a Freddy. Lo encierran en su sótano, en el cuarto de calderas, y lo queman vivo. Sí. Aparentemente, ese fue el desenlace de este villano. El final, aparentemente. El final, digamos, físico, pero Freddy va a regresar a cobrar una venganza de tipo sobrenatural a través de los sueños de todos nosotros. ¿Qué te parece, Guadalupe, si nos platicas acerca de los sueños? ¿Cuáles son sus significados? ¿Cómo operan? ¿Funcionan los libros estos que dicen nosotros le interpretamos su sueño? ¿Qué te parece si nos platicas todo esto? Después de esta pausa. His mother was a God-fearing woman. His birth was an unspeakable horror. Please don't let him do that! His life and death have been one incredible nightmare. As a boy, he was always different. No one understood him. You ready for it, boy? It's time to take your medicine. Thank you, sir. No one could control him. Go inside, honey. But now, it's a new beginning. Dad! Help! Daddy can't help you now. All my children now. When it comes to chills, when it comes to screams, the party just starts. When it comes to pure terror, remember, Freddy knows best. Every town has an Elm Street. I'll get you, my pretty, and your little soul, too. Oh, yeah. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Porque nuestros oídos están hambrientos de música auténtica. Rebelión, un podcast de Frecuencia Cero contra la música de plástico. www.frecuenciacero.com.mx. La nueva forma de comentar las noticias urbanas con ideas frescas. Sobreexpuesto. Un podcast de Frecuencia Cero. Lo que todos saben, pero no se atreven a decir. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Beginning, it was the children who gave me my power. The Springwood Slasher, that's what they called me. Until They figured out a way to forget about me. To erase me completely. Being dead wasn't a problem, but being forgotten, now that's a bitch. I can't come back if nobody remembers me! I can't come back if nobody's afraid! I had to search the bowels of hell. But I found someone. Someone who'll make them remember. He may get the blood, but I'll get the glory. And that fear is my ticket home. Estamos aquí de regreso y bueno, estamos hablando de Pesadilla en la Calle del Infierno del estimado Freddy Krueger. Y bueno, no crean que se nos ha olvidado líneas de comunicación y los correos. Precisamente agradeciendo estas comunicaciones y esta forma de estar entrelazados ustedes y nosotros, pues ponemos un correo de voz que es el 01-800-087-2423 para todo el país, para toda la República Mexicana, que se mantengan en contacto. Tenemos una posibilidad de dejar comentarios directamente en nuestra página web www.testigosdelcrimen.com o bien con un email en testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Y siguiendo así como que la línea de las sugerencias de Benjamín Goiz, tenemos otras sugerencias. Tenemos, por ejemplo, de Zaret de Matamoros, Tamaulipas, que es un lugar muy bello aquí en la República Mexicana, que nos sugiere Criminal Minds. Y déjame decirte que coincido contigo, es una serie fantástica y que por supuesto estará acá en Testigos del Crimen para analizarla, revisarla y ver qué pasa con ella, ¿no? Otros amigos nos sugieren que hablemos del Dr. Michael Stone y de su Índice de Maldad, esta popular serie de Discovery Channel. Lo haremos con mucho gusto en una emisión posterior. Y también José Antonio Aponte Mateus de Venezuela nos escribe, y lo agradecemos, y que platiquemos acerca del monstruo de Saitama. Entonces ya estamos en la búsqueda de todo esto. Y también Salvador Hernández, que nos habla de Guadalajara, México, y nos pide que hablemos de Timothy McVeigh. Además de todos los amigos que nos piden que hablemos acerca de Catalina Krill, la famosa madre asesina de la telenovela mexicana Cuna de Lobos. Sí, está en el tintero. Les pedimos, como siempre, no se desesperen. Ya ven que nos tardamos con las poquianchis, pero cumplimos, traemos, hacemos. Estamos en investigación, no se preocupen, les agradecemos infinitamente. Pero, pues hablando de Freddy Krueger, ¿no? O sea, hoy... Sigamos con Freddy Krueger. Y las pesadillas. Oh, I believe anything is possible. Bye. Looking good, girl. Hey! What's happening? What's going on? Hey, I'm not doing it. Run! Let us out! I'm not doing it. What's going on with the window? No! Mother! Mother! Mother! What's going on, girl? Los sueños. Mucho se habla acerca de los sueños. De alguna manera, el análisis de este fenómeno, de esta manifestación, se ha puesto en gran boga gracias a los libros que venden en el sistema de transporte colectivo, en algunos programas de radio donde dicen a la gente: nosotros le interpretamos su sueño. O llaman personas que dicen: oiga, es que soñé con caballitos de mar. Ah, pues eso significa que esto. Los sueños. ¿Qué pasa con los sueños, Guadalupe? Pues bueno, en alguna ocasión platicando muy, muy fuera del aire, muy fuera de estos micrófonos, hablábamos de los sueños tú y yo, y te decía precisamente que era la comunicación más interna, más íntima que tenemos nosotros con nosotros mismos. Digamos que es la plática que tenemos hacia adentro de todo lo que estamos viviendo, de todo lo que está pasando, pero no solamente en tiempo actual, sino de hace 10 años, 20 años, 30 años, los años que tengamos, ¿no? Lo cual lo hace todavía más enriquecedor. Pero ¿qué sucede con los sueños? Freud decía que era la vía regia al inconsciente, y es completamente cierto. Muchos dicen, no, es que el inconsciente y que no existe y que cómo. No es dogma de fe, para empezar, ¿no? Es algo que ahí está, es algo intangible, como los sueños. Los podemos vivir, pero no los podemos tocar. Lo mismo pasa con el inconsciente, cómo se acomoda. En esta manifestación de lo que existe en nuestro inconsciente, que son los deseos, frustraciones, limitaciones, prohibiciones, placer, displacer, todo este tipo de cuestiones están depositados en nuestro inconsciente. ¿Qué sucede aquí? Como hemos ido platicando durante todos estos episodios de Testigos del Crimen, de una u otra forma, es que en el inconsciente que está todo esto, nuestros deseos, nuestros temores, se manifiestan de diferentes formas. Lapsus linguis, actos fallidos, el chiste es una manifestación fantástica del inconsciente y digamos que la más grande son los sueños. Dicen, pero es que yo recuerdo, o de repente sueño cosas absurdas, o las pesadillas, ¿no? Hablando de pesadilla en la calle del infierno, ¿y por qué? Lo que pasa es que nosotros, digamos, y hablando un poquito de cine, aunque no estén nuestros queridos Cinemanet, les mandamos un saludo a Carlos del Río y a Roberto Ortiz. Es como filmar una película. Nuestro inconsciente es ilógico, irracional y atemporal. Entonces, de repente es como si se filmara la escena 3, después la escena 15, después la 1, después la 20, después la 38, después la 3. Y si nosotros vemos eso, pues es incoherente, no le entenderíamos. Pues déjenme contarles que así soñamos, en realidad así soñamos. Lo que pasa es que cuando nos despertamos le metemos la lógica, nuestra parte consciente y la razón. Y entonces ya acomodamos, a ver, vamos a editar y esa escena 1, escena 2, escena 3 y quién sabe por qué se perdió la escena 4, ¿verdad? La escena 5 y la 6 también se perdió. ¿Por qué? Porque entra la represión y curiosamente tampoco nos los van a poner claro. Nos vamos a hablar curiosamente también en claves, en algo simbólico, en algo que nos da significado. Y aquí es cuando dicen, bueno, pues es que a veces también nos hacemos trampa y no nos los ponemos directo, es como los jeroglíficos, es lo que les explico muchas veces a mis alumnos para interpretar. Ahí está el jeroglífico, se ve un pajarito, un ojito, etcétera, y es lo que vemos. Pero hay que buscarle qué significa, qué simboliza, qué está representando y entonces darle un sentido. Por eso los sueños a veces suenan tan incongruentes, tan incoherentes, tan raros, tan extraños. Y en donde a veces fusionamos cosas, fusionamos lo diurno, lo de hoy, lo de ayer, lo de hace 10 años. Y por eso son tan representativos y tan importantes. Manifiestan estos deseos, estas frustraciones de diferente índole. Por eso la comunicación más directa y más íntima, que son las pesadillas. Obviamente la exacerbación de estos temores que están depositados ahí y que no los llegamos a comprender y que están exhibiéndose, digamos, a través de nuestros sueños, pero con una ansiedad mayor. Entonces sueños y la alteración de estos que son las pesadillas, pues nos hablan de algo muy íntimo, de algo muy interno. Pero no podemos hacer así como el típico librito de si sueñas con agua, fíjate que vas a tener una sorpresa. Eso no funciona. Hay símbolos generales universales, como el agua, que se simboliza con la vida asociada con la madre, todo lo que tenga, no sé, alargado, como las torres, etcétera, son lo fálico, pero es también lo que significa o lo que sea de relevancia para la otra persona. Por eso son tan importantes y tan personales. En un análisis, yo analizo sueños en las terapias, obviamente a mis pacientes cuando llevan, etcétera, pues es obviamente algo muy importante, ¿no? Porque nos va diciendo cómo está y cómo lo está viviendo. El momento, el pasado, el presente, la terapia, etcétera. Y la pregunta clave es, ¿para ti qué está significando esto? ¿Qué quiere decir? Porque no puede ser lo mismo para ti que para mí, aunque haya generales. Entonces, por eso Freddy se convierte en algo tan amenazante, porque está ahí en aquello en que nos sentimos seguros, que son nuestros sueños, en donde estamos completamente desvalidos porque nuestro cuerpo no tenemos tono muscular y puede aprovecharse, ya metiéndonos otra vez a Freddy Krueger, de esta incapacidad o invalidez que sentimos y vulnerabilidad durante el sueño porque estamos completamente idos y es en donde él aprovecha. Y todo esto viene a colación, obviamente, porque como ustedes recuerdan, Freddy ataca a sus víctimas o de alguna manera perpetra esta venganza en contra de los hijos de sus asesinos, de sus verdugos, a través de los sueños. Y es que, dice la historia que crea Wes Craven, cuando Freddy está ardiendo en esa hoguera que han inducido pues todos los furiosos habitantes de Springwood, mientras está en agonía es visitado por tres demonios de los sueños y le dicen, oye chavo, como tú eres muy malvado, te vamos a dar potestad de continuar cobrando víctimas, pero ahora va a ser a través de los sueños. Y es entonces como Freddy se convierte en este personaje muy similar, no sé, al monstruo del closet, a un fantasma, un espectro que se aparece en los sueños de sus víctimas potenciales y los asesina de las maneras más variadas. Me acuerdo ahorita Abel estaba platicándonos sobre cuál es la escena más sombría que recuerda de la saga. Es en la tercera parte cuando un chico que es drogadicto, una chica, corrección, que es drogadicta, se le ven en los brazos como una suerte de pequeñas boquitas que quieren droga. En las terminaciones, en las venas. Entonces Freddy sustituye este guante con cuchillas que tiene en la mano y aparece en los dedos como si fueran jeringas y la pincha. Y es una escena demasiado, demasiado terrible. O quiero pensar en otra. Cuando se arranca en la cuarta o quinta entrega, se arranca este suéter característico rojo con rayas verdes. A lo mejor mucho. Yo tengo uno, un suéter de Freddy. No lo uso. Fue un regalo fortuito. Menos mal. Fue un regalo fortuito de mi suegra. Y se rasga la ropa y están todas las caritas en el pecho de las víctimas, como si tuviera atrapadas las almas de estos jóvenes. Es muy significativo. Demasiado, porque obviamente ahí va, digamos que comiéndose todo este tipo de maldad que él mismo está produciendo. Y es como igual ir marcando como cada vez una víctima, pues cada vez mayor maldad, mayor ser sanguinario, mayor crueldad. Y ahí está, ¿no? Simbolizado pues, a través de esto. Pues esa fue, grosso modo, la historia humana. No nos vamos a meter tanto con la sobrenatural de Frederick Charles Krueger. Ese lo dejaremos para otro episodio. Y si no tienes otra cosa que agregar, querida Guadalupe, pues nos despedimos por ahora. Claro, y bueno, pues obviamente deseándoles felices sueños. Exactamente. O pesadillas. Escuchen esta pequeña ronda para irse a dormir y nos despedimos. Estuvimos con ustedes Roberto Coria y Guadalupe Gutiérrez, testigos del crimen. Esto fue Testigos del Crimen con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Testigos del Crimen, un programa más de Frecuencia Cero, Digital Entertainment Network. Lo mejor de la radio en la palma de tu mano. En Sempresa.com tenemos planes de hospedaje que se ajustan a sus necesidades. Durante todo el mes de contratar su plan con nosotros, reciba su dominio con terminación .com, .net o .org por un año totalmente gratis. Elija entre nuestro plan micro, básico, estándar o webmaster según los requerimientos de su negocio. Todos estos planes cuentan con más de 20 aplicaciones, entre las que se incluyen WebMaker, la mejor solución para el diseño de su sitio. Olvídese de contratar a un diseñador. Hágalo usted mismo en tan solo 5 pasos. Coppermine para manejo de imágenes, WordPress para tener blog en su sitio y muchas herramientas más para contar con una página web de buen diseño y prácticas funciones para sus clientes.